Bueno, bienvenidos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. La noche de hoy tenemos preparada una nueva edición de Rock Conciencia, Conciencias Sociales. Nos acompaña en cabina el compañero politólogo, ponqueto, anarquista, creo yo también, y amante del hardcore, Pedro Mejía, el Poño. Bienvenido, Poño, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches, gracias por el espacio. De veras, gracias por dejar poner un poquito de música que normalmente solo escuchamos en los shows o que normalmente compartimos con los amigos o hemos compartido durante mucho tiempo. Y pues ahí viendo de qué podemos ir platicando, ir presentando un poco de qué va esto, ver que normalmente no son solo gritos o normalmente no es solo nihilismo, como vamos a ir platicando también, que hay una etapa bastante destructiva, pero también hay mucho que tiene un enfoque bastante político, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que vamos a tratar de rescatar hoy, aparte de platicar y pues escuchar un poquito más de esta música que nos gusta a muchos acá en este país y alrededor del mundo, ¿no? Sí, excelente. Mira, desde que se fraguó la radio, de que estábamos ahí en etapa de planeación y eso, pues pensamos, me hice la idea de que esta radio le iba a abrir las puertas a todo lo que los malditos medios, radios comerciales le han ido cerrando injustamente los espacios, ¿verdad? Por eso se hizo el de poesía, por eso se quiere hacer uno de teatro que ya viene en camino, lo estamos ahí preparando bien. Porque son espacios que de la cultura que han ido desapareciendo de los medios. Yo no creo que sea porque no hay demanda, o inclusive ellos modifican, inciden en la demanda al no ofrecer nada, claro, también. Entonces, pues, este espacio es para estos comunitarios, rockeros, que se están quedando sin espacios donde convivir, ¿vale? En la edición pasada fue muy bonito hablar con Mario sobre en los 60s y en los 70s, cómo la juventud pues tenía esos espacios, esos reductos donde poder ir coincidiendo, y que ahora pues se han ido perdiendo, algunos lugares se van hasta gentrificando y cosas así, o haciendo más bonitos, y pues se van cerrando espacios. Entonces, este es tu programa, te doy la bienvenida a tu cabina, y contanos cómo va el rollo del punk. Bueno, pues gracias por el espacio. Primero serían dos cosas. Primero, hablando de los espacios que se han ido cortando en el país, ¿no? Hablando de radio abierta, ¿verdad? Sí. Podemos recordar la última radio, que ahora es una radio que pasa a reggaetón, ¿no? Incluso la gente de la marca, hubo personas que hicieron una protesta, afuera de la radio cuando de la noche a la mañana la hicieron. Pues ahí sí que la hicieron de ser la única radio de rock que quedaba viva en este país, hacerla una radio puramente comercial, ¿no? O sea, no quiere decir que la radio abierta no haya manejado rock comercial, claro que eso es lo que manejaba en su mayoría, pero no podemos dejar de recordar, hablando ya un poquito, ya recuperando lo del programa pasado con Mario, hablando un poco de historia, recordar que aquí en Guatemala han habido programas de rock como tal, ¿no? Sí. Estaba El Abismo Rock, que fue uno de los programas en los que yo primero escuché música extrema, por decirlo así. Estaba también Altas Vibraciones, que de hecho un muy buen amigo mío, que es uno de los músicos de varias bandas que algunos han escuchado, ¿no? Y ha sido productor también. Una de sus principales bandas ha sido Ishbalanqué. Él, el hermano mayor de uno de los músicos de él, fue uno de los pioneros en Altas Vibraciones, ¿no? Y bueno, pues ya entrando ya al tema como tal, y como les decía, ¿no? Recuperando un poquito lo que hablaba Mario, hablando un poquito de historia y todo esto, ¿no? O sea, podemos contextualizar ya entrando en tema de punk y hardcore. Primero punk, porque fue lo primero que salió. Podemos hablar más o menos que eran los 70s, tanto en Europa como en Estados Unidos. Finales de los 60s, mediados de los 70s, finalitos más o menos por ahí. La música que se escuchaba normalmente, y no es algo que yo me invente, por ejemplo, no, es algo que está en muchos documentales, está en muchos libros, pueden buscar en YouTube, pueden buscar a través de documentales, pongan las palabras con documentales y ahí poco a poco pueden ir viendo más o menos de todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué era los mediados de los 70s y finales de esta década? La gente lo que hacía era escuchar mucha música larga, estaba mucho del rock progresivo y rock psicodélico, estaban las drogas en su máximo esplendor. O sea, es algo que siempre está mezclado con la música en muchos sentidos, porque como vamos a platicar más adelante, existen también parteaguas en los cuales ya les dicen no a ciertos vicios para ya enfocarse más en cuestiones políticas, ¿no? Ya eso ya es en temas de hardcore. Y el hardcore es un poco más político y deja a un lado los vicios y estos para enfocarse en eso, pero pues eso vamos a ir hablando ya despuesito, ¿no? Entonces, bueno, en esa época escuchando eso hubo muchas bandas. Por ejemplo, está esta banda MC5, es una banda que si ustedes los buscan pueden googlearlos, su música es muy buena. Esta banda eran personas que usaban afros enormes, usaban pantalones campana de colores, era todo, toda la parafernalia utilizada en los 70s, ¿no? Pero ¿qué era la diferencia de ellos? La gente de MC5, su música era una música muy distinta, era una música más rápida, era música en algún punto más destructiva. Otra banda que también va por este tiempo, que no es punk como tal, ¿no? Pero ya va saliendo más o menos la actitud, que es al final de cuentas esto, ¿no? O sea, va saliendo la actitud, empiezan a salir las nuevas bandas. Estaba, bueno, MC5, después estaba la gente de The Who, una de las bandas más famosas. Uno de los principales músicos de ellos, de hecho, murió también. Ya murió, ¿no? O sea, creo que muchos de los que escuchan música saben de quién estoy hablando, ¿no? O sea, estaba él por el lado de Europa. Por el lado de Estados Unidos, no puedo olvidar también del lado de Europa, estaba The Clash. No hay que olvidar que Joe Strummer en algún punto fue un hippie. Joe Strummer comenzó siendo hippie. Fue de las personas ocupas de finales de los 60s en Londres, ¿no? O sea, había mucha... Todo el contexto en el que nació esta música era un contexto muy propicio para eso. O sea, solo imaginémonos que está Londres. Hay un Londres en el que hay 75 personas viviendo afuera en una cuadra. Y hay cuatro casas enfrente, ¿no? Hay cuatro casas enfrente. O sea, la gente lo que hacía era ocupar. Entonces, todo el punk nació en Inglaterra. Parte de eso no hubiera sido sin los hippies y que no nacen. O sea, mucho del movimiento de ocupas y de squatters, de ahí fueron saliendo bandas. Por ejemplo, Joe Strummer, hablando de él, su primera banda, que de hecho regrabaron antes de que él muriera en 2002, grabaron los 101ers, los 101s. Este era el nombre de esta banda, se debe a que ese era el número de la casa que ellos ocuparon. Y que esa casa hicieron uno de los primeros bares a finales de los 70s, en los cuales podríamos decir eran espacios liberados, ¿no? Para hacer expresión musical y expresión artística, como bien nos mencionaba David, ¿no? O sea, eran espacios que la gente iba recuperando y tenía que tomar, porque como bien dicen el documental de Joe Strummer, ¿no? O sea, la historia no está escrita, se llama el documental, está en YouTube también, te lo recomiendo bastante. En este documental él dice así como... estamos viviendo en Londres de finales, de principios de los 70s, un Londres donde toda la gente no viste más allá de azul marino y café. Imaginémonos eso, es como ir al Congreso acá. Qué aburrido era ver a la gente de café y azul, pues. Entonces, ¿qué era lo que necesitaban? Algo más con color, algo más que fuera más allá. O sea, si bien los hippies a finales de los 60s fueron parte importante de un motor de cambio, lo que pasó y por lo cual se marca un parteaguas es porque ellos eran solamente llegaron a un punto en el que solamente se mantenían intoxicados, ¿no? O sea, su punto no pasó más allá de pasar en LSD. Entonces, eso fue mucho de lo que criticaron, no solo la cultura punk, sino también la cultura skinhead, que nació en ese tiempo, pero que, como vamos a ver más adelante, fue algo que se fue vinculando más durante ya más o menos en los 80s, porque antes, ya durante la época de los hippies, de la que estamos hablando ahorita, la cultura skinhead era diferente. Los skinheads eran personas que estaban más vinculadas a los movimientos obreros, por ejemplo, y a las personas de color. Como vamos a hablar al ratito, los skinheads no somos racistas. ¿Ponemos música? Bueno, entonces ahorita vamos con musicón, ya me dieron el corte, hablo bastante. Entonces, las primeras canciones que vamos a escuchar son nacionales, no vamos a ir haciendo cronología porque eso suele ser aburrido. Entonces, primero vamos a escuchar a Desadaptados, una banda de mis amigos, fuimos con los que iniciamos todo esto a inicios de los 2000s. La siguiente canción es de Los Impuestos, una banda que toca ahora, es de gente que ha tocado en diferentes bandas desde finales de los 90s hasta ahorita y que ahora tocan un estilo un poquito ya más mezclado con metal, que es Power Violence, y de eso también vamos a ir hablando un poco más adelante. Y después vamos a poner dos canciones rapiditas de esta banda estadounidense de Chicago que se llama Los Crudos. Algo interesante de Los Crudos es que fue la primera banda hispana que nació en los Estados Unidos. Y estas son dos canciones, por lo menos la primera que vamos a escuchar, que es la de Asesinos. Esta la tocábamos con una banda con la que yo tuve, que se llamaba Disbergue, que pues me trae muchos recuerdos y es una canción que habla de todos los dictadores en esta nuestra sociedad, ¿no? Entonces, aunque sean gritos, búsquenlas, tienen letras. Yeah. bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Urbana Radio GT y en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, y que nuestros programas están siendo subidos continuamente en el Archivo Universal de Internet de la UNESCO, archive.org. Bueno, ¿qué escuchamos, Poncho? Contanos. Bueno, ahorita escuchamos un poquito de música nacional con Desadaptados y con Los Impuestos, que fueron las dos primeras canciones que sonaron. Y luego, pues, un poquito escuchando música de los 80s, hecha en Chicago, ¿no? Por una de las primeras bandas latinas que salieron. Que, de hecho, uno de los datos curiosos de esto y lo que lo hace también al movimiento, ¿no? O sea, no poniéndonos ya como a contar la historia y todo, sino haciéndolo un poquito más como diálogo. En sí, el movimiento fue un movimiento político. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a Los Crudos. Los Crudos fue una de las primeras bandas, como les decía, latinoamericanas. Incluso en su disco, en la discografía, que se puede conseguir a un precio bastante accesible, tanto en LP como en CD. Pueden ver, cuando uno lee la historia de Los Crudos, Martín, que es el vocalista de ellos, él es de ascendencia uruguaya, radicado en Chicago, como ya les decía. Él es una persona, él es gay. Por ejemplo, él fue de los primeros gays que se declararon gays dentro de la escena. Y muchas de las personas cuentan la historia, ¿no? Que él, cuando dijo en escena, dijo: miren, yo soy gay. Igual el baterista de la banda dijo que era gay. Entonces, pensando, y lo cuenta en la historia del disco, ¿no? O sea, dice que él pensaba, él no estaba seguro de hacerlo porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? La gente realmente le dijo: mira, no tengas pena. Este es un espacio para todos, ¿no? O sea, qué bueno que tenés la confianza de decirnos esto. Nosotros tampoco te vamos a dar la espalda. Y eso también dio pauta, hablando ya siempre de reivindicaciones políticas, ajá, ¿no? A que ellos también hicieron un movimiento que sigue vigente. De hecho, hacen shows todavía. Es el gaycore. Es puramente, es hardcore hecho para y por gays. No quiere decir que solo gays lo escuchen, ¿no? Pero es algo bastante tirado a eso, ¿no? Entonces, se llama Limbrist, la banda. Es así como, en español sería algo así como muñeca como suave, dando a entender la parte así como haciendo la burla a ellos, ¿no? Al hecho de que normalmente cuando alguien quiere hablar de homosexualidad, para no decirlo, para ser políticamente correcto, dobla la muñeca, ¿no? O sea, dobla la muñeca para abajo. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Toman esa imagen, en lugar de tomarla, por ejemplo, ¿no? De tomar un puño, una mano empuñada, toman esa imagen. ¿Por qué? Porque quieren hacer la reivindicación de que ellos hacen gaycore. Entonces, eso es parte de las reivindicaciones políticas que tiene la escena. No, y además es transgresor. O sea, al momento, exacto, que venís y en una corriente artística le estás tirando al poder, le estás reclamando el poder, no vas a reproducir la cultura hegemónica, la discriminación. Que bueno, eso es, sí, algo, exacto, que yo nunca me hubiera imaginado. No sé, y por lo menos retomando también, así como ya hablando de historias, siempre en el marco de los 80s, ¿no? Porque no hay mejor manera de contar algo que reproduciendo las anécdotas que de una u otra manera nosotros o hemos vivido, que en este caso no ha sido lo mío, o segundo, ha sido también lo que has leído o lo que has visto en algún documental, en algún video que de una u otra manera te ha llegado, ¿no? O sea, está el otro ejemplo, hablando ya de un poco de punk radical, del punk radical que tomaron en España durante los 80s, ¿no? O sea, en este tiempo también, por ejemplo, son varias las ciudades en las que salieron. Primero estuvo Barcelona. Barcelona con algo... Eso es como bien curioso, porque Barcelona tenía como dos corrientes. La primera corriente de Barcelona era una corriente puramente punkera, una corriente autodestructiva y nihilista, por decirlo así. Una de las principales bandas en este sentido de ellos, dos por mencionarlas, estaba... Bueno, no, una sería Último Resorte, que de hecho la vocal es una... Ahora todavía cantan, la señora tiene la vocal, casi 60 años, todavía la banda todavía sigue activa. Es bien curioso porque uno puede buscar Último Resorte en YouTube y todavía mira a una señora de 60 años utilizando blusas de medias transparentes, como ella diría en uno de los reportajes: ¿qué harías tú si ves a una señora de mi edad con las tetas al aire en un concierto? Entonces sigue siendo eso, sigue siendo la actitud, ¿no? Entonces de eso se ha tratado siempre, o sea, y parte también de la reivindicación política no ha sido solo así como dijeron en Inglaterra y que se volvió algo bastante comercial, la generación del no futuro, ¿no? no es tan así, porque como vamos a ir hablando, como hablaremos en el siguiente segmento, de hecho, que una parte de la reivindicación política ya en los 80 se trató de separar a la escena musical de las drogas y de la intoxicación para darle un enfoque un poquito más político, ¿no? O sea, tratar de estar como limpio de la mente para poder expresar eso, o sea, hacerlo más o menos, hacer del no consumo de vicios una forma de resistencia, cosa que muchas de las personas a nivel mundial lo practican. De hecho, puedo decir que aquí en Guatemala, dentro del punk, la escena más grande siempre ha sido, desde que yo he estado acá, ha sido la escena straight edge, que son las personas que están en el rollo, por decirlo así, pero que son personas que no toman, personas que no fuman, personas que no hacen drogas, personas que tratan de estar siempre, pues, con una actitud clara ante la vida. O sea, tampoco quiere decir que sí existen los grupos que atacan a las personas que hacen lo contrario, seguro. Pero esto nació así, o sea, nace de la tolerancia. O sea, el punk al final es tolerancia. El punk fue un espacio en el cual estaban todas las personas desadaptadas, por decirlo de esa manera. Personas que no les gustaba escuchar los Doors. Personas que no les gustaba escuchar Rush. Personas que no les gustaba escuchar música súper elaborada, que no vas a decir que está mal hecha, claro, sería una tontería decirlo, pero que era música que, si lo vamos a ver hacia los barrios, ¿quién se va a poner a tocar una guitarra de 7 minutos? Nada. Si conseguías una guitarra, lo que querías era expresarte. Entonces, de ahí fue naciendo el punk, ¿no? O sea, del hecho de expresarte, del hecho de hacer ciertas reivindicaciones ante una sociedad que al final, pues, te sigue oprimiendo, ¿no? O sea, la sociedad te sigue oprimiendo de una u otra manera. Ahora tal vez no es como en los 80, seguro no es como en los 80, y tampoco es como en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Pero de una u otra manera, muchos seguimos en esto porque todavía creemos en esto. O sea, todavía creemos que tenemos que mantenernos en resistencia. Tenemos que ser, pues, por decirlo así, es una palabra, es una frasecita que puede sonar como rara, pero ser como agentes de cambio al final, ¿no? O sea, sí, vos tenés que ser... Exacto, suena así, ¿no? Pero vos tenés que ser eso, vos tenés que ser, pongámoslo en términos punqueros, vos tenés que ser el grano en el culo y el que cae mal, ¿no? O sea, el que pone las cosas sobre la mesa y decir, mira, vos, eso no me gusta, tu música es pura mierda, por ejemplo. Así como, mira, no me gusta esto, pero vos podés ser mi amigo, pero yo no voy a ir a eso. O sea, tener una actitud, ¿no? O sea, mantener una actitud. Y hablando de actitudes, y ya también pensando ya en términos ya más nacionales, yo recuerdo todavía, más o menos, tengo las fotografías ahí todavía guardadas. De hecho, las buscaba ayer, que estaba ordenando los cassettes y David me molestaba que me estaba preparando para el musicón. Ah, pues sí. Estaban estas fotografías que me encontré de varias marchas en las que estuvimos a finales de los 90s y principios de los 2000s. He de decirlo, porque sí, realmente es algo de lo cual nosotros como grupo estamos, pues, orgullosos y conscientes de ello. Es que nosotros fuimos las primeras personas que en este país salimos con banderas negras a las calles. Fuimos los primeros que tuvimos una postura como tal, ¿no? O sea, yo concuerdo mucho, ya términos míos, ¿no? O sea, yo concuerdo mucho con el anarquismo. Yo sí, con el anarquismo me voy muy del lado de ellos, o sea, pero ya en otros términos sí siento yo que el anarquismo es algo muy utópico, pero, y sí, no podemos vivir en utopías. Tenemos que tener los pies en la tierra. Entonces, eso es lo que a mí me hace tener muchos amigos anarquistas, por ejemplo, o sea, y concordar mucho con ellos. Pero, por ejemplo, hablando de estas protestas que les menciono, ¿no? O sea, ahí estuvieron las primeras banderas negras, pero también estuvimos los primeros skinheads que apoyábamos a los obreros y que, pues, estábamos en esto, ¿no? O sea, de eso se trataba. Entonces, ya hablando de esto, de ir más o menos haciendo las diferencias, ya hablamos un poquito de los straight edge, ya hablamos de los punks, les he mencionado un poquito a los skinheads, ¿no? O sea, el movimiento skinhead muchas veces está relacionado solamente con el racismo. ¿Con quiénes? Con los que están con la cabeza rasurada, con una apariencia militar, gritándole nazi, gritando cosas nazis a la gente y discriminando. No, eso no nació así. El movimiento skinhead nació en los 60s por las migraciones jamaicanas principalmente, y las demás colonias de las islas del Caribe, que eran parte de la colonia inglesa, ¿no? Entonces, muchos de los jóvenes que vivían en los barrios obreros y que fueron, pues ahí verlo de esa manera, fueron parte de esa migración que fue llegando a sus barrios. Ellos fueron los primeros que absorbieron la música que traían los migrantes negros de Jamaica, ¿no? O sea, ellos traían mucho del ska, mucho del reggae. Entonces estas personas obreras lo que hacían en los 60s fue recuperar esta música y la tomaron para ellos. Las primeras pandillas de skinheads eran mixtas, o sea, eran negros y eran blancos. Muchos de ellos eran eso, y eran muchas personas de 15, 16 años, ¿no? O sea, que de hecho hay muchos que todavía siguen activos. Yo me hablo con algunos de ellos. Un minuto. Es que me decían que queda un minuto. Bueno, entonces ahorita para platicar de las canciones que vamos a poner, y les comentaba, pues primero una de ellas, no es el orden que van a poner, pero la última que vamos a escuchar es de hecho de una de las canciones, una de las bandas de punk hechas por skinheads que siguen todavía vigentes, es Coxpire, Take 'Em All. Es una canción que habla de cómo uno como obrero tiene que estar siempre al pie del cañón y no decir que no a las cosas y no tener miedo. Otra de las canciones que va a sonar va a ser la primera que suena es Iggy Pop con los Stooges, que fue una de hecho hay muchas personas que dicen que esta es una de las primeras bandas de punk. Esta es una canción del 76. Iggy Pop con los Stooges, muchas personas que escuchan música les va a gustar esta canción. Y la siguiente va a ser Parabellum, es una de las bandas españolas de la primera movida que hubo en los 80s, que junto con Vómito, con la UBI, con MCD, de hecho MCD es la traducción, es el acrónimo a Me Cago en Dios. Fueron de las primeras bandas que empezaron el movimiento en España, que va a ser más o menos de lo que vamos a hablar en el siguiente segmento. Así que ahí los dejamos con el musicón. Bueno, excelente, solo quiero hablar un poco más. Y realmente está buenísimo el diálogo, es lo que esperaba y cuatro veces más. Órale, está fantástico, gracias. Mano, te felicito. Qué bueno, por esta cátedra. ¿Qué bueno que me guste, chao? No, está, hombre, de eso se trata, de hablar de la vinculación del arte con la política, con la transformación del mundo, porque pues sí, es seguro. No recuerdo quién, hay algún escritor que dice eso, no lo recuerdo, pero dice que si el arte no está vinculado a la política es inútil. Entonces, exacto. Yo sí creo que cualquier forma artística, si tiene un fundamento, una idea atrás, va a ser válido, pues. O sea, sí, va a ser válido toda la vida. Escuchemos. With a hat full of napalm, I'm the runaway son of the nuclear A-bomb. I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Mother, gotta help me, please. In the dead of night, love in the middle of a firefight. Oh, I gotta strike me blind. Technology. We worked our way up from East End pubs to gigs and backstage passes, Xboxing champs, West End clubs, Americans in dark glasses, driving 10 grand cars, drinking hotel bars, even making money in bed. They wouldn't be no loss, they ain't worth a toss. It's about time they all dropped dead. Take them all, put them up against the wall and shoot them short and tall, watch them fall. Come on boys, take them all. Well tough shit boys, it weren't our fault. Your record didn't make it. We made you dance, you made your chance, but you didn't take it. Well I gotta go, make another deal, sign another group for the company. I don't suppose we'll ever meet again. You better get back to the factory. Take them all, put them up against the wall and shoot them, shoulder to toe, watch them fall. Come on boys, take them all. Bienvenidos al programa, gracias por estarnos escuchando, gracias por dar este espacio, no sé, al final, como les decía al inicio, qué bueno tener un espacio en el cual podemos compartir, en el cual es un espacio liberado, ¿no? Es un espacio en el cual podemos expresarnos, en el cual, como ya dijeron al inicio, es un espacio que se quiere recuperar para dar un, ahí sí que redundando, ¿no? Dar un espacio al arte en sus diferentes expresiones, que va desde la canción, va hasta la poesía, va hasta incluso al hecho de estar platicando entre la gente, ¿no? O sea, el diálogo también es parte de la cultura y del arte de hacer un diálogo, no más en esta sociedad en la que estamos, ¿verdad? Bueno, gracias por estar, como ya les decía, en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Ya les decíamos, ¿no? Escuchábamos anteriormente algunas de las canciones, terminamos con la canción de Cox Parrer, Take Em All, Tomémoslo Todo. Como les decía, esta fue una banda hecha por skinheads ya desde más o menos mediados de los 70. Siguen activos. Es una banda que sigue con sus miembros originales. Ya tienen unos problemas de sobrepeso un poco notorios, ¿no? Ya son unos cheleros bastante, digámoslo así, recurrentes, ¿verdad? Pero bueno. Sí, esos no hicieron ese voto de limpiar. Exactamente, ¿no? No. Ellos son obreros, cerveceros, orgullosos de lo que son. Pero bueno. Tomando ya esto, como platicábamos con David y que estábamos platicando en mientras escuchaban la música, hay dos corrientes, ¿no? O sea, está la corriente destructiva y la corriente, como vamos a ver en el siguiente set con las canciones que les voy a presentar, ya es una corriente que va un poquito más a la cuestión más positiva, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. Recuperando un poquito la parte destructiva y recuperando un poquito ya la cultura. A muchos no les gusta la palabra, pero yo sí la rescato porque es parte de nuestra, pues, mía, ¿no? O sea, mía y de los demás que somos partes de la escena, ¿no? O sea, es parte de la cultura iberoamericana, porque muchas de las bandas que escuchamos son españolas. Muchas de las bandas que nacieron en el continente europeo, hablando específicamente de España, fueron bandas que nacieron en los 80s en un contexto de cambio, ¿no? O sea, fue en un contexto de transición democrática. Había muerto Franco. Tenían que haber nuevas expresiones. Esto fue algo, yo lo miro así, o sea, ya después de haber leído unas cuantas cosas, platicar con gente, ver algunos documentales, fue algo así como que a uno le tiraron un gran bloque o un gran camión de bloques con el cual podía construir algo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Muchas de las personas en los 80s en España fue una generación perdida. Fue una generación muy marcada por las drogas. Muchos de ellos murieron a causa de la heroína. De hecho, una de las bandas que vamos a escuchar en el set que viene a continuación, dos de sus integrantes murieron, pues ahí sí que víctimas de la heroína, ¿no? O sea, fue algo muy duro, ¿no? O sea, España fue una sociedad muy, muy, muy machacada durante los 80s por eso mismo. O sea, fue una generación, no lo digamos como acá, que esta transición de los acuerdos de paz, etcétera, no. Ahí sí vivieron el fascismo. Entonces, sí tenía que ser la respuesta, tenía que ser más fuerte, pero esa respuesta fue tan fuerte que muchas de las personas murieron durante eso, ¿no? Entonces, por eso mismo, como ya les decía, que vamos a hablar en el siguiente set, nació la idea esa, ¿no? O sea, de separar la parte tóxica de la parte política. ¿Por qué? Porque muchas personas se enfocaron solamente en lo tóxico y en hacerse la autodestrucción como forma de resistencia, cosa que muchas personas pues no compartieron, ¿no? Pero también nosotros no podemos decir que eso no existió, ¿no? Y que no fue una parte importante de lo que nosotros escuchamos. Ya trayéndolo a este continente, hoy no traje música de la época e incluso del estilo, ¿no? Pero hablando ya de México. México, por ejemplo, su escena punk como tal es a partir más o menos 83, 84 que nació. Pero incluso uno va ahora, y yo sí puedo dar fe de eso. Uno mira punkis en las calles, chatos de 40, 50 años, con el wipe y con el tiner, pues. O sea, es gente que siguió en eso y sigue viviendo en eso. Pero hay muchos de ellos ahora que igual son tus amigos, pero pues ya no compartís eso. O sea, pero lo que yo siempre he rescatado, y eso es algo muy personal, es que el hardcore punk siempre ha sido un espacio, ahí sí que muy democrático. O sea, es un espacio para todos. O sea, es un espacio para todos, menos para fascistas. Pero es un espacio para todos. ¿Por qué? Porque siempre ha sido un espacio abierto para gays, siempre ha sido un espacio abierto para junkies, siempre ha sido un espacio abierto para las personas que no están de acuerdo, siempre ha sido un espacio abierto para las izquierdas. De hecho, saludos a las personas de Hijos que en algún momento estuvieron con nosotros en algunos conciertos. En los 2000 eran personas que sí llegaban a nuestros shows y estuvieron en algunos conversatorios. Recuerdo que en el 2000, no recuerdo si es 2005 o 2006... vino Nervinson Moreno. Él es uno de los anarquistas, pues no decirlo de esa manera como reconocido, sino es una de las personas venezolanas que más se han movido dentro de, pues ahí sí que de la escena hardcore punk, promoviendo ahí sí que el anarquismo, siendo activista siempre. Él estuvo con nosotros acá, estuvo compartiendo con nosotros casi un mes. Las personas de Hijos llegaron al conversatorio que tuvimos con él acerca de anarquismo. De hecho, yo tengo varios de los documentos que nos dejó Nervinson, ¿no? O sea, por cualquier cosa, si alguien los quiere contactar, pues ya David les dio mi Twitter. Si en algún momento lo quieren contactar, pues con todo, yo con mucho gusto les puedo pues proporcionar el material fotocopiado, por supuesto, de lo que Nervinson nos dejó, ¿no? O sea, bueno, y ya retomando siempre la plática ahí sí que la cuestión política, ¿no? O sea, es un movimiento puramente político. El hardcore punk siempre ha sido un movimiento puramente político. ¿Por qué? Porque siempre ha peleado por la reivindicación. Siempre ha peleado y siempre ha estado ahí. Muchas personas nos señalan de antitodos. Claro que podemos ser antitodos. ¿Por qué no vamos a ser antitodos si todo nos molesta? O sea, ¿qué tiene de malo ser eso? O sea, esa es una de las preguntas que te das. Y por eso es que muchas veces chocas con las demás personas. Y eso es algo que yo también he rescatado siempre frente a la escena metalera. Escena que nos ha abierto las puertas. Escena con la cual yo he tenido mucho contacto con muchas personas. De hecho, Mario Castañeda es uno de los primeros metaleros con los cuales yo tuve contacto serio como tal en este país, ¿no? O sea, y son personas muy abiertas. Son personas que, de hecho, ya hablando de cuestiones musicales, ¿no? O sea, fue una escena que nació de manera paralela. El thrash nació también en los 80s, el thrash tiene mucho de punk. Por ejemplo, podemos hablar de esta banda un poquito más reciente, Toxic Holocaust. Es una banda que realmente es una banda que tiene toques punkeros. Y si nos vamos ya a un metal un poco más extremo, si hablamos de Dark Throne, ya que es una banda de black, no, si no estoy mal, son noruegos. Uno de sus últimos discos suena a punk. O sea, es algo que siempre ha estado, es cultura de la calle. Entonces, lo que tenemos que aprender a rescatar es eso, o sea, es cultura de la calle, independientemente de dónde vengas. Porque como vamos a hablar, también cuando hablemos ahorita en el siguiente segmento sobre las personas que no beben, las personas que no se drogan, etcétera, mucho de esto, el movimiento nació de clases medias altas, clases medias bajas, dejémoslo en clase media. ¿Por qué? Porque eran personas que en efecto tenían que trabajar para hacer lo que tenían que hacer. O sea, no podemos hablar que todos somos pobres y eso. No, no es cierto. O sea, todos trabajamos al final. O sea, lo que queremos es eso. Queremos trabajar para poder producir. Entonces, eso es parte mucho del punk al final, ¿no? O sea, no es dejarnos destruir. O sea, de eso se ha ido al final tratando, ¿no? O sea, no te destruyas. Aprende a ser parte de tu sistema. Date la fiesta si querés. O sea, ese no es ningún problema. Pero también está consciente de qué es lo que haces. Era, por ejemplo, viendo memes y hablando de estos temas, venía alguien y hablan de gente que le gusta tener relaciones sexuales y que eso las hace libres. Eso no te hace libre. Eso lo único que demuestra es que sos libre de elegir qué te gusta pisar, pero solamente eso. Pero eso no te hace tener una reivindicación, pues. Las reivindicaciones van más allá. Las reivindicaciones, por ejemplo, bueno, hay una reivindicación, ajá, por favor, por ejemplo, de las mujeres de disfrutar su claro, sexualidad. Claro, pero es que disfrutar tu sexualidad tampoco significa una, para mí, pues, o sea, no es una actitud puramente de resistencia. Va, pero pues, ¿dónde dejas, por ejemplo, el mundo árabe, las me va a trabar? Ah, sí, claro, palabra. Claro, ya te por dónde. ¿Cómo es? Clitoritomía. Cuando te hacen la circuncisión en el clítoris. Les mutilan el clítoris para que no sientan placer. Sí, no, es y eso. Exacto. Y es algo que uno puede reconocer desde este lugar, pero yo te lo pongo así. O sea, uno puede ser partícipe de apoyar que no hagan eso, pero nosotros desde nuestra cultura, eso aquí no pasa, pues. O sea, nosotros ya nos queremos ver a una cuestión, veámoslo así. Ya de liberación sexual, yo lo tomo más del lado de que es una postura política más, digámoslo así, plausible, el hecho de que vos pidas que haya educación sexual en un lugar, o que tengas condones a tu alcance, ¿me entendés? Que hayan mutilación genital femenina, creo que le están diciendo ahorita femenina, en la OMS y toda esa gente. Okay. Sí, pero como te decía, o sea, aquí nosotros no sufrimos de eso. No, pues, pero no, no todo se reduce a las injusticias de Guatemala. No, claro, mucho, pero también tenemos que estar conscientes de nuestra realidad. O sea, nosotros podemos apoyar que no pase eso. Pero pues, o sea, al final de cuentas acá, ya viendo nuestra realidad, realmente una liberación sexual, si lo queremos ver así, es el hecho de tener una educación sexual para todos. Cosa que ya vimos ahorita que no va a pasar. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque no les interesa, sencillamente. Entonces, ¿a qué nos queda a nosotros acá? Mantener la resistencia. Mantener la resistencia que al final de cuentas nosotros sí queremos. Y sí es parte de una liberación sexual. O sea, sí, bueno, está bien. Bueno, es que yo creo que ya vamos por donde. No era un punto lo que estaba diciendo, pero no era el quise punto, hacer el paréntesis exacto. De que no, sí. De que reivindicar el cuerpo, de poder disfrutar tu cuerpo, es no, algo que le ha sido negado a muchas mujeres. Seguro. Y muchos hombres han sido programados de una manera enfermiza. Y sí, todo eso es parte de sí, segurísimo. La parte biopolítica. De tener educación sexual. Exacto, la parte biopolítica es algo como muy allegado, pero sí, recuperando eso, sí, yo sí siento un poco más que tenemos que estar como más en nuestro lado, pues, o sea, ver la pelota en nuestra cancha, ¿no? O sea, sí. Verlo así, pero de hecho, hay una banda, no la traje tampoco. Son unos amigos, ellos son indonesios. Las puedo poner de YouTube si querés. Sí. Ah, seguro, podemos entonces, o sea, querer, no, las no buscamos, vamos a limitar, seguro. Por eso, ah, gracias. Pues. Bueno, pues estos son unos amigos, de hecho. Sí, y les digo que son amigos porque son personas con las que mantengo algún contacto. Son unas bandas, es una banda de Indonesia que se llama All Cops Are Bastards, ACAB. Fue la primera banda skinhead que nació en Indonesia. Esta banda es bien curioso porque ellos mantienen una postura punkera en una sociedad musulmana, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un artículo de Vice, ese es de 2012, 2011, si no estoy mal, que fue viral. Incluso yo lo vi que lo compartieron algunas de las páginas de izquierda de este país, en las que hablaban sobre los punks de Indonesia, que vino el Estado, los agarró a todos, porque Indonesia es un país muy, en ese sentido, yo lo miro así, o sea, de lo que he podido investigar. Es un país muy parecido a México, en el cual el boom del punk así a mediados de los 80s, principios de los 90s fue tan grande. ¿Por qué? Porque los índices de pobreza, pero eso sí, teniendo en cuenta que había muchas personas pobres que tuvieron acceso a educación y la lectura tiene mucho que ver, hizo que estas escenas crecieran mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Indonesia uno puede poner en Google, Pongs Indonesia, y le sale una cantidad enorme de fotos y de gente muy, muy, muy, muy, muy diversa. ¿Por qué? Por lo mismo, por lo que les decía, ¿no? Por la parte de la pobreza, etcétera. Pero bueno, hablando de este artículo de Vice que les mencionaba, ellos son los que lo que muestran, ¿no? O sea, el hecho de cómo las personas, los representantes del Estado, en este caso la policía, agarraban a los grupos de punks en los parques, en todos los parques en los que estaban en el centro de Yakarta, los agarraban, los bañaban, ¿y los bañaban con qué? Los bañaban con aceite. ¿Para qué? Para quemarles el pelo, cosa que yo creo que muchos de los activistas en este país saben más o menos de qué va. Y después, ¿qué les hacían? Les quitaban el pelo, les daban una ropa X, les quitaban la ropa que tenían y los hacían hacer recitar partes del Corán, los hacían cantar el himno nacional y cuestiones así. ¿Para qué? Para, según ellos, entre comillas, limpiar un poco a la niñez que estaba marcada por el vicio y la destrucción. Pero si es el mismo Estado el que te lleva al vicio y a la destrucción, entonces no hay sentido para que hagas eso, ¿no? O sea, no hay ningún sentido para que hagas eso. Y realmente fue algo muy, muy, fue muy curioso. De hecho, fue de las últimas veces en las que yo estuve bastante metido y haciendo, pues ahí sí que siendo activo, por decirlo así, estuve activando para esto. O sea, me traté de convertirme en un promotor de la causa y sí creo que sí llegamos a muchas personas y pues a partir de ahí tuve bastante contacto con la gente de ACAB. Entonces, pues esperamos que lo podamos... Ajá, no, seguro, lo buscamos y lo ponemos luego. Aparentemente seguro. No hay mucho en internet. No, sí, están todos los discos. Se lo va a buscar en el siguiente segmento. Bueno, pues no sé si presentamos ahorita el que viene. Yo creo que ya hablamos como 12 minutos. Bueno, entonces, bueno, hablando ya un poco de autodestrucción, un poco de caos y un poco de todo eso que nos gusta tener en la cabeza, la primera banda es Escorbuto con la canción Es un Crimen, dedicada especialmente a Jimmy Morales, a Jafet Cabrera y a todos esos perros que están ahí, con el perdón de los perros, que me merecen mucho respeto. Siguiente está una banda representante del punk de Madrid, que es Comando 9 Milímetros. De hecho, ellos están ahorita de gira. Yo realmente espero verlos en Latinoamérica este año. Sería algo que tendría el honor de verlos. Con la canción Yo Reviente, la de Escorbuto que les mencionaba, la canción se llama Es un Crimen. Y por último está la canción Caos de Sibelius. Esta canción es un cover, de hecho, de la canción de la banda Four Skins de Inglaterra. Esta es una canción que relata más o menos la realidad con la que vivían en los 80s los jóvenes skinheads, las pandillas skinheads en Barcelona. Es una canción en castellano, ellos normalmente cantaban, no normalmente, pero muchas de sus canciones muy buenas son en catalán, pero esta es una de mis favoritas en castellano. Entonces, bueno, pues los dejamos primero con Escorbuto, Es un Crimen, con Cuando Yo Reviente de Comando 9 Milímetros y con Caos de Decibelios. Este es Radio Urbana, radicalmente democrática. Acompáñenos en urbanaradiogt.com. La Urbana Radio. La Urbana Radio, perdón, es que es primera vez que estoy, entonces, ¿qué les puedo decir? Bueno, vamos. Parlamentaria, las patronales, los sindicatos. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, el lugar para las voces de la ciudad. Y en este caso las voces ponquetas, anarquistas y hardcoreras de la ciudad. Mira, mano, te quería preguntar, estuvimos hablando... Me surgió la duda cuando dijiste los perros de Jimmy y toda esta gente que se siente otra vez con el poder absoluto. ¿Qué pensás de las movilizaciones? ¿Cómo lo viviste? Aquí Radio Urbana, para los que no sepan y nos escuchen por primera vez ahora, Radio Urbana nace de las movilizaciones como una forma, una necesidad de llevar, de trasladar el verdadero discurso de la plaza. La plaza tiene muchos discursos, pero hay uno que es el que nos interesa promover, que es el que exige un cambio radical en la forma en que se hace política en este país, en la forma en que se maneja la cosa pública, sobre todo la forma como se toman decisiones. Por eso nuestro logo este de radicalmente democrática, que mucha gente la pone en duda y la cuestiona de que qué putas es radicalmente democrático. Bueno, la democracia radical es algo que tenemos que explorar como pueblo, como pueblos en el mundo, y decir, bueno, ¿quiénes toman las decisiones y quiénes tienen el poder? ¿Y quiénes ejercen ese poder? ¿Una camarilla que toma el poder en base a engaños? ¿O el pueblo que organizado, formado y politizado? Pues toma las decisiones. Obviamente, yo tengo mucho temor a este pueblo que tenemos ahora, que sale a pedir pena de muerte y limpieza social cada vez que hay un hecho de violencia. Sí, realmente temo mucho eso. Pero, lo que le tenemos que apuntar o queremos poner en el imaginario es: cambiemos nuestra forma de hacer política, cambiemos nuestra forma de hacer, de tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, contanos. A mí también me gusta hablar, ya vi. Ya hablemos. Entonces, ¿cómo viste las movilizaciones? Yo miraba que a veces tirabas ahí que, ay, que sí, que ya vieron, que de nada sirve moverse porque no, hacen lo que quieren. Seguro, te cacho por dónde. No, yo fui parte desde el inicio de las movilizaciones. Y a manera individual, ni siquiera fuimos como colectivo, porque a estas alturas de la vida, la gente con la que comenzamos, todos los que ahora nos dicen los viejos, el único que sigue activo realmente pues soy yo y un par de otras bandas, pero realmente muchos se volvieron unas personas muy apáticas. Pero bueno, hablando ya de las movilizaciones, sí, yo sí fui parte de ellas. Yo en algún momento les voy a decir que también fui, no, y de hecho sigo siendo bastante, sí creo mucho en la movilización, sí creo mucho en la democracia directa. No, yo creo que no va por donde yo quería, porque defendas, yo sé quién sos vos. Seguro. ¿Qué hubiéramos hecho diferente, tal vez? ¿Qué hubiéramos hecho diferente? Ajá. Ahorita recuerdo una reunión que tuvimos con alguien, con algunas personas que son de renombre, por decirlo aquí, en este país, en un espacio en trabajo, en el que yo les decía y ellos rescataban, es que las movilizaciones, lo mejor de las movilizaciones fue que siempre fueron pacíficas. Ajá. Yo lo que digo es que no, nosotros tendríamos que haber tomado el palacio, pues. Tomó el palacio, el aeropuerto, el puerto de Santo Tomás, todo. O sea, queremos un cambio, queremos un cambio. No es solo eso, o sea, es el hecho de la simbología. O sea, también. Tomar el palacio, ¿qué significa? Tomar el palacio no significa ir a destruirlo. Sería una tontería ir a destruir toda la riqueza cultural que hay adentro. Eso es una tontería, pero ¿qué significa tomarlo? Rescatar el espacio, ¿para qué? Para hacerlo un espacio de expresión. Para hacerlo un espacio de creación. Pero ¿qué pasaba? Muchas veces cuando estábamos en la plaza con algunos, que no son precisamente punqueros, pero que es gente de la escena y con la que hemos estado, pues ahí sí que metidos entre shows, movilizaciones, etcétera, por mucho tiempo y en diferentes espacios, comenzamos muchas veces entre fregadera y fregadera en las movilizaciones de la plaza a decir, tomemos el palacio. ¿Y qué pasaba? Mucha gente nos llegaba a callar. ¿Pero qué pasa? Lo que pasa, si no tenemos una acción directa, nos dejan a Jimmy, pues. ¿Por qué? Porque la gente lo único que quiere es así como, ¡ay, ay! Eso es mío, o sea, eso sí es algo como, es muy personal. Dale. Así como, ¡ay, ay! ¡Qué bueno! No queremos problemas, queremos a alguien diferente, aunque no sepamos quién es. Entonces, ¿en qué queda? No quiere decir que Sandra sea lo mejor, pero la señora tenía una idea del Estado para las personas que les gusta eso de ir a votar, ir a poner una X y que les vayan a marcar su dedito. Realmente, hubiera votado por Sandra, mucha, me hubiera votado por ese hombrecito, pues. O sea, ese hombre no sabe ni qué está haciendo ahí. Así de sencillo. ¿Y qué es lo que hace? Dejándose meter goles tras goles. No, y deja eso. Muchos no. Mira, él quedó por el miedo a Valdizón. No, ni goles. Yo creo que él está también. Él está metido en. Es que él no sabe ni qué está haciendo. Él no sabe ni qué está haciendo, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay nadie. No hay nada. O sea, ahí no va a haber nada. Lo que les decía, lo de Valdizón. ¿Por qué quedó Jimmy? Por el miedo a Valdizón. Pero ¿qué es lo que está haciendo Valdizón? Solo está acelerando muchos problemas. ¿Qué es lo que está haciendo Jimmy, perdón? Solo está acelerando muchos de los problemas que ya estaban. Entonces, no sé, yo sí creo que la acción directa no es solo ir a tomar una plaza, sino significa muchas cosas más. Entonces, por ejemplo, hablando de lugares tomados, no sé si vos recordarás o las personas que nos están escuchando recuerdan la casa tomada que tuvieron las personas de Hijos en la 12 calle. Ahí abajo del arco varias de correos. Personas, entre exactamente. Ellas, entre varias entidades, entre ellos Hijos. Seguro. Sí, nosotros nosotros fuimos, no fuimos parte de las gentes que tomaron, pero sí fuimos, todavía estábamos activos como colectivo. Nosotros, el colectivo de nosotros era la Brigada Antifascista del Centro. Nosotros como colectivo sí estuvimos llegando con ellos. Entonces sí fue, era un espacio que se prestaba para algo más. Pero si lo queremos ver en esas palabras, realmente a mí no me gusta tomar esas palabras porque siento que están como ya muy trilladas y se prestan para muchas cosas. El espacio en esta ciudad no se daba para tener una ocupa. Entonces, ¿qué te puedo decir? Las ocupas normalmente, de las ocupas que yo conozco, normalmente son bibliotecas, normalmente son cafés internet liberados. Pero acá al basurero no te van a ir a tirar una computadora, pues. Entonces, bueno, no puedes tenerlo así, más allá que te lo donen. Entonces, jugar en espacios ocupados en Latinoamérica en general es un poquito distinto. ¿Por qué? Porque mucho tiene que moverse de las donaciones internas. O sea, no es el hecho de que yo vaya y vaya a hacer, por ejemplo, el movimiento Freegan, ¿no? O sea, el hecho de irme a todos los basureros a buscar cosas que la gente ha tirado en sociedades avanzadas, por supuesto, que yo les puedo dar uso en un espacio público, por ejemplo, unos sillones, por ejemplo, computadoras, como ya les decía. Eso no pasa en este país, ¿no? Entonces, es muy diferente manejar los movimientos ocupas a nivel latinoamericano que los movimientos, que ya los movimientos europeos, ¿no? Que ya tienen una. Pues es una dinámica social muy diferente a la que vivimos acá, ¿no? Pero este ocupa era en una casa del Club Americano. Era la que fue el Club Americano en algún momento, exacto. Y seguro que la propiedad de ese. Ah, no, seguro. Es que todas las ocupas al final son propiedad de alguien, pero no, de eso se pero trata, alguien, ¿no? O sea, pero alguien con mucho poder, tal vez no es. Entonces, sí, seguro. No, y en Europa. Yo oí la anécdota de que en un momento se quedó sola la casa, sí, y que estaban tan choteados que en ese momento la ocuparon. Entonces, seguro. O sea, la reocuparon. Sí, seguro. Ahorita hay muchas de las ocupas así que son como las históricas a nivel mundial. Esas ocupas las han querido ir a desocupar y en algunos momentos lo han logrado y en otros no. Ahorita hay una ocupa, no recuerdo el nombre ahorita, pero es una en Valencia que ahorita están peleando para que no los vayan a sacar. Y es una ocupa donde viven punks y skins. Es una ocupa puramente de la escena. Que ellos lo que hacen ahí es tener espacios sobre todo para teatro. ¿Por qué? Porque muchos de los teatros, que es parte de lo que han manejado muchas veces en España, ¿no? O sea, es el hecho de que en las ferias regionales o en las ferias, ahí sí que del municipio, ¿no? Tengan espacios para música y para teatro. Pero muchos de esos espacios han sido cooptados por el Estado. Y pasa lo que acá, ¿no? O sea, aquí si vos querés tener un concierto internacional, le tenés que ir a pagar a la municipalidad y a la gobernación y pagar derechos de canciones que van a venir a tocar acá, que muchas veces hay muchas bandas que ni siquiera tienen registradas sus canciones, pues. Entonces, ¿cómo vas a ir a pagar a la gobernación algo de eso? O sea, no estás haciendo, por ejemplo, no estás trayendo a Metallica, ¿no? O sea, de eso se trata. Y tampoco les voy a decir lo que hacemos nosotros acá para traer a las bandas internacionales, porque es chotear, porque seguro esto, más de alguien del Estado que estamos ahorita viviendo, que es un estado no militarizado como tal, pero ya dando esos índoles, seguramente nos escuchan y no les vamos a decir cómo lo hacemos. Si ellos quieren llegar, pues que lleguen, que miren, que nosotros igual vamos a saber quiénes son, pues. Siempre somos, sabemos quiénes son, siempre somos la misma comunidad. Entonces, pues, vamos a estar, eso es resistencia, hacer los shows frente a eso, toda la vida. Va, excelente. Entonces, cerremos ese punto. con algún par de ideas. Yo lo que sí pienso que no se hizo durante las movilizaciones fue forzar el consenso, promover un consenso forzar nacional. ¿Forzar un consenso en qué sentido? Consenso. Enfrentar públicamente a las distintas tanques de pensamiento, decirle, o sea, de aquí tiene que salir una propuesta nacional de reforma al Estado. Sí. O sea, ¿cómo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Nosotros qué decimos? Primero, un consenso de nosotros, porque ese es el que más cuesta. Pero, seguro. Pero forzar una mesa de diálogo, un congreso nacional, no congreso, un encuentro nacional de todas las fuerzas vivas, toda la tanques de pensamiento de la derecha, es decir, ¿qué vamos a hacer? En la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, se alcanzaron algunos consensos y la derecha se vio abrumada y salió corriendo. Y dos, fueron muchos de los consensos que ahorita echaron por la borda a la gente en el Congreso con la reforma electoral. Exacto. Pero en serio, que si hubiéramos tenido otro rector, otra gente en la de otros tiempos, tal vez. Sí, te entiendo por dónde vas. Tal vez hubiéramos alcanzado una sistematización mejor de lo que ahí llegaron a vertir los distintos colectivos, porque fue muy radical y fue valiente lo que llegaban a exponer. Oír a Rosalina Tuyuk, oír al CUC, oír a Juventudes. O sea, queremos un Estado diferente. Seguro, y velo también, ponerle de algo más que vos ves todos los días, o sea, más allá de los líderes sociales por excelencia. Bueno, pero... O sea, el hecho de ver cuando fue el paro, el 27 de agosto. El 27 de agosto. Bueno, ver a la gente. Movilización masiva de ¿me entendés? O sea, ver en ese momento a gente de McDonald's, ver a la gente de la Torre con sus banderas del lugar, así como, miren, estamos apoyando el paro. O sea, y eso es a lo que quiero llegar. O sea, yo lo miro de esta manera. Lo malo es que es relaciones públicas para esta gente también. Ah, no, decir, seguro que sí. No, sí, seguro, decir, pero ponele, rescatando un poquito de lo que decías. Bueno, que los trabajadores llegaron. Seguro, pero ya rescatando un poquito de eso, yo ahorita estoy releyendo El péndulo de Foucault, de Humberto Eco. Uh-huh. Y parte de lo que platican ya entrados en el libro, ya viendo más o menos de qué es lo que va, lo que platican varios de los personajes es que ellos fueron partícipes de los movimientos de Francia del 68, pero uno de ellos es bastante escéptico. Entonces él dice así como, más o menos lo dice así, o sea, el hecho de que nosotros estuvimos en un espacio en el cual podíamos aprovechar miles de cosas, pero siempre vamos a tener la idea, recuperando lo que vos me decías, que nosotros somos personas que siempre, naciendo en el tiempo que nacimos, nos vamos a ver superadas por el mismo. O sea, es decir, nunca te vas a ver como reflejado en tu tiempo. Siempre vas a decir eso, ¿no? O sea, el hecho de decir, ala, hubiera sido mejor nacer en tal tiempo. Pero, o sea, al final de cuentas, eso no se tiene que desaprovechar. El hecho de la plaza no se tiene que desaprovechar. No, yo estoy no, no. con toda la disposición y sí he estado. O sea, al final sí he estado, pero, aunque sean las pequeñas de ahora. Poño, el problema es estar, el problema, ¿no? O sea, es estar. O sea, tenemos que estar. O sea, no podemos dejar de hacerlo. Vaya, estuvimos, pero hay que esfuerzos seguir estando, de recopilación de la historia o primeros bosquejos ahí que han sacado, como algunas publicaciones que pusieron en algunos lugares ahí en... Que pusieron... la porquería esa de que pusieron en la R, donde vienen y ponen así unos buenos textos, pero invisibilizando las demandas de transformaciones profundas, seguro, que teníamos. Una invisibilización. ¿Y quién pagó el nombre? Emilio Méndez. Entonces, si me piden la verdad. Uno. Y dos, recuérdense de la última que hubo, que hasta habían reglas para... Ay, usted si se quiere subir al escenario, no puede hablar de reivindicaciones de conflicto armado. Entonces, ¿de qué me sirve a mí el espacio si no puedo ir a expresarme, pues? O sea, esas son de las cosas que uno tiene que ir quitando. Y al final de cuentas, yo lo miro así. Estar activo en cuestiones sociales o estar... Bueno, y dentro de eso entra estar dentro de una escena, pues. O sea, uno tiene que estar ahí. O sea, y tiene que estar ahí, aunque seamos 15, 20 los que sigamos estando. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar. Sí, o sea, muchos de los que... A mí me gusta la de 15, 20 porque platicamos todos. No, uno. Y dos, mira, las que sean masivas, ¿cuántas personas no fueron solo a tomarse una pinche foto, pues? O sea, estar ahí, pero hay muchas... Es como ir al estadio. O sea, solo estar ahí y no estás en nada, también es como, algo, son de las cosas que hay que sopesar. O sea, algo te llevas. O sea, no, no, seguro, yo tengo, segurísimo. Yo algún día voy a sacar mi campaña de adopta un fresa. y enséñale qué es lo que pasa en el mundo, ¿ah? No, vení, vení, te vamos a enseñar. Entonces va esto y esta, y muchos de los programas que yo estoy tratando de empujar acá son eso, ¿ah? O sea, venir y que sea didácticamente amigable, que la gente pueda aprender de qué es lo que está pasando en este país, porque en serio que se puede vivir en una burbuja. Exacto. La gente puede vivir en una pinche burbuja. Oigamos música, ¿no? Oigamos música. Bueno, pues entonces ahorita... relacionado con esto? Ahorita hablando ya de reivindicaciones y estas cuestiones, vamos a poner punk puramente político. Punk hardcore, ahí sí que hardcore. Vamos a empezar con Sin Dios, con Alerta Antifascista. Esta es una de las canciones que pues nos han inspirado toda la vida. Es una de las bandas por las cuales yo estoy en lo que estoy. O sea, Sin Dios, si no fuera por ese trío... Ese trío de personas que aún tocan, bueno, no, creo que ya no tocan, si no estoy mal, ya no tocan. Pero si no fuera por las letras de ellos, muchos de los latinoamericanos que estamos en esto no estuviéramos, pues. O sea, Sin Dios es de esas bandas claras. De hecho, uno de los datos de Sin Dios, Sin Dios se mueve con una de las disqueras que son financiadas. Bueno, no, tal vez no es financiado porque no es mucho dinero, pues, pero... que son parte de los esfuerzos que hace la CNT, la Central Nacional de Trabajadores de España, uno de los, junto con la AIT, dos de los sindicatos anarquistas por excelencia desde el 36 que han estado. Entonces, Sin Dios es parte de ese esfuerzo. Luego de ellos va a venir Hoy de Arrase, que es una banda de Mallorca. Es conformada por Punks y Skins. Es una canción que se llama No hay futuro, no hay esperanza. Es una canción que nos expresa mucho de ¿por qué somos como somos? O sea, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué nos cagamos en Dios? ¿Por qué nos cagamos en el Estado? ¿Por qué no nos gusta la sociedad? Básicamente. Y por último, está una canción de Los Muertos de Cristo, una de las bandas de España, de las mejores bandas que ha existido. La banda ya no está activa. Esta es una canción inspirada en uno de los himnos de finales de los 30, hechas por los revolucionarios. De lo cual podemos hablar un poquito más adelante, no sé, ya la parte ya revolucionaria y de cómo, yo creo que con esto le va a caer mal a mucha gente, o tal vez la gente ya lo sabe, pero a los anarquistas en el 36, el que les metió el cuchillo fueron los comunistas y los estalinistas, entonces, pues hay que también conocer un poquito de historia, ¿no? Entonces, ver que la gente política a veces es un poquito torcidita, no precisamente... que no crean en lo que hacen, pero se alinean, ¿verdad? Entonces, bueno, los dejamos con Sin Dios, con Hoy de Arrase y con Los Muertos de Cristo. Nos vamos, esto es Radio Urbana, Radicalmente Democrática. ¡Salud! La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Hay que dejarla crecer. No permitamos que haya una víctima más. Hagamos un frente a todas las puertas que lo entierren de una vez. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! educación. Siempre perdiendo lo que más no quise hacer. Tienes que pasar para decirte a mí lo que está mal y lo que está bien. No me importa lo que digan los demás. Quiero vivir al más frente a la ley. Sabotear tu ley, existir un delincuente. Reírme de la fama y sus buenos guardianes. No conseguiré entender mi rebeldía. Lucharemos día a día hasta el fin de nuestras vidas. No seré un hombre de tu absoluta mayoría. Engañas a la gente con un falso futuro. No hay esperanza. Para toda la gente que vive en un sistema en el que no hay futuro, no hay esperanza. En una sociedad la que te pisa media vida. No hay futuro, no hay esperanza. Reglas y prohibiciones siempre están en tu camino. No hay futuro, no hay esperanza. Lo único que quiero es verlo todo destruido. Desde que nacemos nos dicen lo que hay que hacer. Jodidos cabrones, no tenéis ni idea de que nacemos libres y libres queremos ser. Esta buena hostia no conseguiré. Y ponen vuestras leyes y vuestra educación. Viendo lo que más nos gusta hacer. Tienes el vaso para decirte a mí lo que está mal y lo que está bien. No me importa lo que digan los demás. Quiero vivir al más frente a la ley. Sabotear tus leyes y ser un delincuente. Reírme de la calle y sus perros guardianes. No conseguiréis detener mi rebeldía. Lucharemos día a día hasta el fin de nuestras vidas. No seré una madre en absoluta mayoría. Engañas a la gente con un caso futuro. No hay futuro, no hay esperanza. Para toda la gente que vive en un sistema en el que no hay futuro. No hay esperanza. En una sociedad la que te pisa en media vida. No hay futuro, no hay esperanza. Reglas y prohibiciones siempre están en tu camino. No hay futuro, no hay esperanza. Lo único que quieres verlo todo destruido. Pero más que noche, puedo ir el sol. de humillación. En nuestras manos tenemos la llama de la revolución. Pero aparte noche fresca viene el sol, que ilumine nuestra revolución. Pero aparte noche fresca viene el sol, que ilumine nuestra revolución. Pero aparte noche fresca viene el sol, que ilumine nuestra revolución. Pero aparte noche fresca viene el sol. Buenas noches de nuevo aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Pedro Mejía, toda la raza me conoce como Poño. Gracias a David por invitarme a este espacio, ahí sí que es radicalmente democrático, porque estamos hablando de todo, no tenemos censura, eso es lo mejor de todo. Entonces, bueno, lo que platicábamos, ¿no? Antes hablábamos de reivindicaciones políticas, de lo que pensábamos en la plaza y pues de cómo nosotros participamos y esto, ¿no? Pero ya hablando ya más de la música y esto que platicábamos, hablando ya de reivindicaciones políticas, retomando un poquito de historia, ¿no? Ya en los 80s, por ejemplo, ya en los Estados Unidos, específicamente en Estados Unidos, a principios de los mediados de los 80s, pongámoslo de esa manera, hubo muchas personas en diferentes estados, sobre todo en Washington, en Nueva York y en Los Ángeles, que fueron personas que vieron que el punk se estaba convirtiendo en algo muy nihilista, en algo que tendía a la autodestrucción, en algo que miraba en la autodestrucción la resistencia, pero eran personas que realmente les gustaba, veámoslo así, les gustaba la música, pero no era la actitud, ¿no? O sea, para ellos la actitud política no significaba irte a destruir todos los fines de semana, como dice una de las canciones que iniciaron el movimiento, ¿no? O sea, como yo, ¿cómo es lo que dicen? I'm a person just like you, but I got better things to do, ¿verdad? O sea, yo soy una persona como vos, pero tengo mejores cosas que hacer que meterme, por ejemplo, cosas por la nariz, pasarme todos los shows que ni siquiera, y algunos de los que tal vez nos escuchen les ha pasado, o sea, van a un concierto y uno de sus compas dobló y ya no lo escuchó, entonces eran de las cosas que ellos ya no querían hacer. Entonces, por ejemplo, de acá nació en Washington, para ser precisos, el movimiento Straight Edge, ¿no? O sea, que traduciéndolo al español sería como algo así como el borde recto. ¿Entendido cómo? O sea, entendido como las personas que si en efecto están dentro de la escena punk, dentro de la escena hardcore, tienen una postura, o sea, tienen algo como más prolijo, son personas más limpias, son personas que no se destruyen, son personas que no toman, son personas que no fuman, son personas que no toman drogas. ¿Por qué? Porque ellos intentan rescatar esto. O sea, no quiero decirlo que así comenzó en los 80s, esto fue ya con el paso del tiempo, pero ya tenía como que un germen, ¿no? O sea, es el hecho de que tu resistencia tiene que ir desde el hecho de que, ah, bueno, si a mí no me gusta el Estado, yo tampoco voy a consumir el alcohol que el Estado me está dando para que me tenga sedado. Esa es una de las posturas que tienen las personas de Straight Edge. Yo no soy Straight Edge, o sea, nunca he sido un Straight Edge. La mayoría de mis amigos son Straight Edge, como ya les decía, ¿no? O sea, una de las, en la escena hardcore punk de aquí de Guatemala, la escena Straight Edge es una de las escenas más grandes, es una de las escenas más organizadas, son los que organizan sus shows. Siempre hay un show Straight Edge. Un saludo para todos los Straight Edge, los quiero mucho, perros, en serio, los quiero bastante. Son personas que, por ejemplo, uno de los, ahora ya no es Straight Edge, pero uno de ellos, en su momento, fueron de las personas que me enseñaron más música. Fueron de las personas con las que conocí, por ejemplo, el grindcore o el power violence, que ya es música un poco más extrema, que ya tiene como ciertos mixes con el metal, como escuchamos en el primer set de música, ¿no? A la gente de los impuestos. O sea, es música que ya trascendió, pues. O sea, ya es una cuestión que va más allá. Pero que no quita que haya muchas personas que tengan la actitud, ¿no? O sea, la actitud que ya la toman como política, el hecho de decir, mira, yo no tomo, yo no fumo. ¿Por qué? Porque esto, aparte de que a mí me hace mal para mi cuerpo, es una parte con la que yo aprendo a resistir frente a la sociedad, ¿no? O sea, otro ejemplo, hay unas chicas en Perú, no recuerdo ahorita su nombre, lo olvidé, ellas son el Frente Straight Edge de Perú, ellas son antivicios. Las chicas son activas, ellas sacan fanzines, revistas autogestionadas, uh-huh. sacan discos, hacen festivales, siempre con este mensaje, el hecho de decir, si vos querés resistir al capital, si vos querés resistir a la sociedad, si vos querés resistir al sistema, no caigas en su juego. Exactamente, o sea, que no te ceden, o sea, que no te den sus drogas, que al final de cuentas las drogas no solo son las ilegales, ¿no? O sea, al final de cuentas el alcohol también, pero hay quienes sí nos gusta al final, o sea, no importa, o sea, es al final de cuentas son las diferentes formas de lucha, o sea, hacer vos tus propios fermentos. No, y deja eso, o sea, al final de cuentas es, por ejemplo, el feminismo también entraría como eso, o sea, hay muchas personas que yo en algún momento sí me puedo, yo sí me declaro feminista por X o Y motivo, que no es al final de cuentas la finalidad del programa, pero ponele, hay personas que se declaran punqueras y no precisamente escuchan punk tampoco, pero tienen una actitud como tal, o sea, sí. De eso se va tratando. Hay muchos straight edge que son activos políticamente y vos los ves en una calle y no decís, ah, este sí parece de una escena musical, míralo. No, es gente también un poco más prolija, o sea, también es cuestiones que ya van más con tu pensamiento, pues, o sea, con tu forma de vida, hacer, ahí sí, lo que decíamos antes con esa frasecita popó, pero no encuentro otra para suplir, ¿no? O sea, el hecho de ser como un agente de cambio, ¿no? O sea, pero dame otra palabra que vamos a usar en lugar de esa, pues. Es que es buena, es que cooptan, a veces cooptan. Exacto, es que es una frase que te coopta y es una frase que al final de cuentas se banaliza, o sea, pero al final de cuentas, yo lo pongo así, o sea, reivindicaciones políticas, el antirracismo, o sea, para mí el antirracismo es una forma de vida. Yo me levanto y cuando me voy a bañar, me voy a ver y uno de los primeros tatuajes que me miro es una estrella rojinegra y un casco troyano que para mí es el antifascismo y el antirracismo. O sea, es algo que yo miro desde que me levanto. Uh-huh. O sea, son diferentes. O sea, es algo que se tiene que convertir, pues yo lo miro así, en tu forma de vida. O sea, son cosas con las que vos te identificás, o sea, y que no puedes dejar a un lado, no puedes decir que son moda, no puedes decir que sos tendencia. Vos puedes usar zapato rojo porque es tendencia y nadie te detiene, pero realmente el antirracismo o el antifascismo, eso no es una tendencia, esa es una forma de vida, o sea, y el fascismo no solo se expresa en banderas nazis o en el saludo nazi que también utilizaba Franco, o en incluso la canción de Franco que tuvo La Cara al Sol, que tuvo Arzú en su campaña, pues, o sea, eso nos dice mucho. Mucha gente se cagaba de la risa con eso, así como, ¡ale, el Arzú, qué buena puntada, qué cague de risa en la facultad! Y yo sí me quedaba, puta, ¿cómo va a ser risa esto? Pensando que hay personas, ejemplo, alguien que me lo dijo directamente y de primera mano. Mira, mano, yo tengo a alguien a la par de mi casa que todos los domingos o sábados, no recuerdo el día, el viejo saca la bandera española, la prohibida, la que tiene el escudo de la, del imperio, levanta la mano y canta El Cara al Sol. O sea, eso no es para tomarlo a la ligera, pues. Arzú, exactamente. Y pueden buscarla, busquen la canción de Cara al Sol. La canción de Cara al Sol era uno de los himnos de Franco, pues. Entonces Arzú lo tomó, ¿me entendés? Entonces no entiendo cómo alguien se ríe de eso. Se ríen porque no estás acostumbrado a eso. No sé, pero tus compañeros de la facultad sabían de qué estaban exactamente hablando. Pero son personas que al final de cuentas, que por ejemplo, vos estás estudiando ciencia política, pero eso no quiere decir que estés politizado. O sea, vos estás aprendiendo ciencia política porque también... O vos puedes estás estudiando ciencia política para ser un agente político, exactamente. Masa. O sea, uno como negociador, muchas veces te toca hacer eso. Te toca por los espacios de trabajo, no hacer oídos sordos, pero sí decir, ah, bueno, esta gente tiene este pensamiento. Entonces vos ya, pues, tenés que ir aprendiendo eso, sí. Pero hay gente que eso no lo mira. A mí me gusta así como tu planteamiento, como hacer anti todo. Y entonces a donde llegues... Ser esa persona incómoda que cuestiona todo, porque todo parece... Hay que hacer un barro en el culo. Hay que hacer un barro en el culo. ¿Qué puedes hacer? Sí, o sea, es un buen agente de cambio. Exacto, o sea, tenés que ser incómodo. O sea, ¿qué es lo que te genera el cambio? La incomodidad. Claro. O sea, porque algo tan simple, y eso no recuerdo en qué libro lo dicen, pero si vos te sentís incómodo durmiendo... No te vas a cambiar, pero bueno, o sea, ahorita los dejo con David un ratito y regreso. Va, mira, yo para felicitarte. Muchas gracias. Bueno, este programa se llama Rock Conciencia. y en el subtexto está conciencias sociales, ¿verdad? Entonces, queremos hacer de esto un espacio dinámico donde podamos converger distintos cientistas sociales. Yo me voy a meter porque, pues, ciencias jurídicas y sociales estudié, ¿verdad? Entonces, meter música, su vinculación con lo político y desde distintos campos y ramas de las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, aquel es politólogo que se puso ahí, por error se puso, ¿cómo era? Politólogo. Politólogo. Poloto o algo así. Pero nada, me pueden decir poño, no hay problema. Mario, pues que es historiador. El próximo invitado. Saludos, que Marito. Ya está amarrado, pero no lo digo para, no sé si. Nada, Lucero, Carlos Lucero ya me dijo que sí, entonces ahora tiene que hacerle. Es el próximo, él es filósofo, filólogo, estudió filosofía. Entonces, eso, por ahí vamos a ir viendo la música a través de los ojos de distintos estudiosos, digamos, o cientistas sociales. Entonces, Poño, como dice el cartel, es cientista residente. Vamos a tener a invitados o visitantes, mientras se amarra ya alguien, varios, que asuman la tarea, ¿no? Pero Poño, hoy me demostraste que sí, pues, tenemos mucho de qué hablar. Estábamos hablando fuera del aire de que podemos hacer uno de reggae con ska. Con ska, sería encantador, ¿verdad? Y bueno, son cositas que estén en contacto con nosotros y vamos a seguir tratando de trabajar esto. No sé por cuánto tiempo, yo también tengo que estudiar y la radio me está consumiendo, pero... O sea, este sí es un proyecto de los viernes que me parece muy valioso, interesante y que se puede sacar mucho. Hoy es un ejemplo de eso, pues hablamos fuerte y de bastantes cosas y históricamente de ese, ¿cómo era? La transgresión, la rebeldía. Al final la cosa es que caer mal. Sí, caer mal. La cosa es caer mal. Gente de cambio incómodo. Entonces, eso quería decirle que aquel va a estar aquí de fijo cada 2 semanas o cada 3 y vamos a ir rotando con otros invitados. O bien que vengan los invitados a platicar con aquel y conmigo o solo con aquel o ya vamos a ver qué sale de todo esto. Pero para mientras es un espacio para todos los viernes. En Radio Urbana, Radicalmente Democrática, a las 8 de la noche. Rock Conciencia. Ahora, ¿nos decís qué vamos a oír, Poncho? Bueno, pues ya ahí contextualizando un poco la música, vamos a escuchar 4 rolitas. Las primeras 2 son de una banda que se llama Bad Brains. Hablando siempre de las reivindicaciones de las bandas que creen en no beber, en no fumar, en no meterse drogas y esto... Bueno, Bad Brains fue una de las primeras bandas de esto. Es una banda que estuvo activa desde el 78. El vocalista ahorita está enfermo. Human Rights, HR. Él está enfermo. Pueden apoyarlo desde internet. Son de las páginas que uno dona 10 centavos por darle like a las cosas. Búsquenlo. ¿Existe eso? Exactamente, existe. El gran timo. No, sí existe. Ah. Sí, él no tiene seguro social en los estados. Y tiene que ver de dónde saca la plata para vivir. Exacto. Bueno, pues están las 2 rolas de ellos. Son de su primer disco, Bad Brains. La primera es Attitude, la segunda es Pay to Come. La primera canción habla del PMA, que es la Positive Mental Attitude, la actitud mental positiva, que es la que tenés que manejar según la gente Straight Edge y según muchos de en los que yo me incluyo. Siempre tenés que aprender a ver el vaso medio lleno, siempre tenés que aprender a ver, pues tenés que aprender a ver las oportunidades, ¿no? La segunda es Pay to Come, que es una canción que básicamente habla de que tenés que pagar absolutamente por todo en esta vida. Canciones, las 2 canciones van a durar menos de 1 minuto y medio. Tienen letra, por si la quieren buscar. Son puros gritos. Las siguientes van a ser, la primera es de Cro-Mags, de las primeras bandas, que puede ser un programa que podemos platicar, no sé, ya del crossover, de cómo se convirtió el thrash y el punk en... Bueno, cómo se convirtió el punk y el metal en thrash. Esta fue una de las primeras bandas, es Cro-Mags con Signs of the Times. Y para finalizar, vamos a escuchar a Rabies, que es el vocalista de Warzone, una banda de Nueva York, de las primeras bandas straight edge que hubo. Son pelones todos y es una canción que de hecho es la canción del álbum. Pero si ustedes quieren buscar el video en YouTube, comienza con varias cuestiones de reivindicaciones civiles ya puramente estadounidenses. Es una banda que habla puramente de la realidad estadounidense, de cómo ellos como estadounidenses en efecto se sienten orgullosos del lugar donde nacieron, más allá de la bandera, pero que hay muchas cosas que no lo representan y que al final de cuentas son un montón de blancos, negros, latinos y lo que ustedes quieran, que viven en una tierra y que son las que llevan a ese lugar a avanzar. Es una tierra de migrantes, entonces saludos para todos los migrantes que en algún momento nos escuchen. Aguante el hardcore y aguante el punk y aguante la resistencia. Va, pero nos faltó Conflict. Conflict. Perdón. Con Conflict vamos a escuchar In the Name of Who, se llama la canción. Es una canción también reivindicativa, es una canción bastante política que habla del amor libre. Es una historia, pueden buscar la letra si la quieren buscar, es una canción perfecta. Para mí es la canción de punk que existe. Es habla del amor libre, ¿de cómo? De que muchas veces vos tenés una pareja a la que adorás y que al final de cuentas por X o Y motivo ya no se dan las cosas, pero que vos por lo mismo de que estás viviendo y que vos crees en la libertad como tal, vos ves a la persona y la vas a seguir queriendo como persona. O sea, vas a tratar de trascender esas cuestiones que te hacen, que al final de cuentas los celos también son represión, pues. Entonces, es de las canciones que nos enseñan que también tenemos que aprender a no ser celosos porque los celos también nos reprimen, ¿no? Entonces, no. Los dejamos con el musicón, raza. Yeah. hearts. We feel that hardcore music should stay out of big business and stay in the streets where it belongs. All you kids out there, always keep the faith. It's been a few years now. We're going strong. We've been through a lot of pretty bad. Some gave up. They had no heart. For you and me, this world will tear us apart. From the east coast to the west coast, inside myself, I can hear the screams. The sound all over. It may be different, but in our heart, it's all the same. Don't get your roots. Don't sell out. What the fuck has happened to you? Think you are rock star, top dynasty. Think you've been brainwashed in. You think that past. Now your future won't last. It won't last. Has your back right from the start. Play your music day and night. For what you stood for. Living in the fight. Night after day. Fire to burn me free. The turn fire to my name. The turn fire. The turn fire. The turn fire. The turn fire to burn me free. Time to doubt you have anything left at all. Worthy of truly giving. When life's not making any sense, you're filled with anger and resentment. Remember, love can conquer all. It's the start of fate, a final fall. If people laugh because mine is drifting and tear apart, I'm not holding any feelings or having any heart. Just smile in the face and walk away, for they all realise one day as life goes on and they grow old, they realise living the way they're told of life has been a sacrifice. The government's just make life. It's a religion, it is separate, all emotions if you're responsible. We'll light a spark for all to see the star of our masculinity. Human nature's winning answer, a true reflection of what is you and me. Bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Qué buen set, Poncho. Poño. Gracias, Poncho gracias. Es el de la casa. Poño, qué buen set. Realmente estuvieron buenas todas. Esto es Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Nos pueden seguir en Twitter como Urbana Radio GT. Y nuestra página principal es www.laurbanaradio.com. Ahí tenemos el enlace para escuchar y... Había un enlace para ir a la biblioteca de programas. Lo voy a poner otra vez que alguien metió mano. Bueno, entonces nuestros programas antiguos los pueden escuchar en archive.org, www.archive.org, y con el criterio La Urbana Radio. Esto es un proyecto de radio comunitaria para la ciudad. Eso. Entonces, contanos, Poncho. Bueno, Poncho, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme al espacio. Sí, a último corte, ya se nos fue. No, se nos fueron dos seguro, horas como nada. Seguro, pero sí, siempre agradeciendo el espacio. Ahí sí que Radicalmente Democrático. O sea, son de los espacios que necesitamos para expresarnos en una sociedad como esta, ¿no? Al final. Bueno. Porque no tenemos espacios en radio abierta. No existirán los espacios en radio abierta por mucho tiempo. ¿Por qué? Pues por muchas cosas que yo creo sí, que aquí todos sabemos. Qué monopolio, qué oposición esto. a la ley de medios de comunicación comunitaria. Eso es una aberración. Exacto. Pero de esto vamos a hablar en otros programas. Ahorita ya no hay tiempo. Exacto, pero aquí estamos la resistencia, y la resistencia está desde las calles, la resistencia está desde que te levantas, la resistencia está desde el momento que te estás rasurando por la mañana. Entonces tenemos que aprender a hacer resistencia. Entonces, parte de la resistencia es esto, ¿no? O sea, venir a compartir, platicar, compartir un par de chelitas y otras cosas con las personas. Ahí sí que cambiar puntos de vista, ver lo que dicen los demás, escuchar un poco de música, divertirnos, tomar una cerveza y esto. De esto se trata al final, y pues excelente. Muchas gracias por el espacio, y pues no sé si presento las últimas rolitas o... No, ya vi que 2 horas no son suficiente, vamos a agarrar 2 horas y media. Ah, me parece. No. Siempre se alegre. Unos minutitos más, tranquilos, ¿va? Aquí nadie nos está corriendo, nadie viene después. ¿De qué estuvimos hablando? ¿Algo que podamos poner como conclusión de lo que discutimos? Hablamos demasiado. Sí, hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Básicamente eso de que este espacio de los viernes va a estar ahí para ustedes, tómenlo como propio, escríbanos, sugiéranos música, mándenme la rola al y mostremos música, eso siempre es bueno. Música. Mándenme la rola al Facebook de la radio, ahí como archivo adjunto. O sea, si el que encargado de las rolas pues, le gusta, pues la ponemos. Y si no, me queda ahí para mi archivo personal. No, y seguro, al final de cuentas la música es resistencia, y la música va a ser resistencia toda la vida. La música va a ser resistencia desde el momento que nace de los barrios. ¿Por qué el drum and bass es resistencia en estos momentos? Porque drum and bass no es una música, al final de cuentas, tan comercial, ¿me entendés? O sea, una fiesta de drum and bass vas a encontrar miles de personas que no vas a... Bueno, tal vez no miles, pero vas a encontrar muchas personas que no son las mismas... No, pero no son las mismas personas que vas a encontrar en una fiesta del IMF, por ejemplo. Entonces, muchas de las personas que también van a las fiestas de drum and bass son personas que son parte de la resistencia, o sea, de las resistencias de izquierdas al final. Pongámoslos como izquierdas al final, porque la izquierda es muy amplia para amarrarla solo como comunista o socialista. O sea, la izquierda es muy amplia y al final de cuentas, si uno participa acá es porque está en la izquierda, o sea, el corazón está en la izquierda y toda la vida va a estar en la izquierda y aguante la izquierda para todos y al que no le guste, pues su madre, como dijeron los de este día. Sí, yo me imagino el mundo como un consorcio ahí que maneja sus intereses y estaba luchando por la hegemonía y la dominación global. No, y al final si lo quieres ver así, la izquierda también que en algunos momentos dictatorial quiere también dominar. Pero ¿a qué nos queda? A nosotros los de la calle y los que somos feos y nadie nos quiere. Bueno, no. En izquierda no. O sea, yo pienso que no es de dominar, sino es de defender un proyecto. Entonces, no, al final... Yo pensaba en Stalin, por eso te lo decía. Sí, pero así, una carrera armamentista entre dos potencias así, ese tipo. ¿Qué te queda? Defender un proyecto. Y entonces, cuando tenés que defender un proyecto de embates tan fuertes del imperio... Es que también los rusos son imperialistas, pero... No, pero sí, hablando del imperio como tal, el único que está ahorita. Ajá, entonces, por eso es un imperio. Tenés que defenderte de Occidente y de todo lo que hacen, en todos los movimientos, todas las movilizaciones, el papel que jugaron en Guatemala esto, o sea, es un reacomodo geopolítico fuerte, ¿no? Entonces, cuando vos tenés que defender un proyecto, o sea, lo haces por todos los medios. Seguro. Y terminás cayendo en los mismos abusos que al final estás combatiendo, y eso es lo más frustrante. Seguro. Pero si no tuviéramos que tener estar tan a la defensiva en izquierda, tal vez no se caería en totalitarismos, pues, o sea, porque por ejemplo Venezuela, Bolivia, Ecuador, y qué hicieron, reformaron sus constituciones y que, oh sorpresa, les metieron el cuádruple de herramientas de participación social que lo que tenemos acá nuestras democracias hechas a imagen y semejanza de Occidente, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Seguro. ¿De qué estamos hablando? Y otra que tenés que rescatar, y yo creo que con esto también muchas veces choco con gente de izquierdas, porque, bueno, yo lo rescato de algo que platicaba con alguien, es un amigo mío, es de los viejos punqueros, es un pelón, pero es de los viejos punqueros de El Salvador. Él vive ahora. Parece skinhead, pero realmente ya perdió el pelo, es lo que estás diciendo. No, sí es pelón. O sea, ya está pelón como tal, pero es un skin. Vale. Pero bueno, la cosa aquí es esa. O sea, el hecho como él platicaba y alguna vez comentábamos con él, ¿no? O sea, él es colega, él también es internacionalista. Y lo que me mencionaba era así: mira, si vos estás siendo molesto con la gente de izquierdas y de derechas, es porque estás avanzando. Entonces, de eso se trata. O sea, no te tenés que acomodar, porque la izquierda también se puede acomodar. Fácilmente se puede acomodar. Y una de las cosas en las que yo miro eso, y a lo que rescato lo que te decía, por lo que le puedo caer mal a mucha gente de las izquierdas, es que acá sí, en efecto, la izquierda en muchos momentos es antimilitarista. Seguro que sí. ¿Por qué? Porque los militares, puta, en nombre del capital y en nombre de la derecha, mataron a mucha gente inocente que no era combatiente. O sea, al final de cuentas, por eso son los juicios de genocidio. Porque mataste personas inocentes, mataste mujeres, mataste ancianos y mataste niños que no tenían absolutamente nada que ver con el conflicto. O sea, podrían haber sido simpatizantes, pero no eran combatientes. Entonces, vos no podés venir y matarlos a ellos y decir que mataste guerrilleros, pues. Pero que también, fue lo que se dio acá. Pero también lo hicimos... Ah, no, seguro, la izquierda también lo hizo. En nombre de la revolución. No, seguro, la izquierda también lo hizo, pero si vos te vas ya a los números como tales, por ejemplo, la Comisión del Esclarecimiento Histórico estamos claros, yo tampoco... O sea, ya la derecha actuó más, pero a lo que yo quería llegar. O sea, uno como izquierda también tiene que estar consciente que tiene que manejar un ejército. O sea, la revolución no se hace con flores. O sea, ya Otto René Castillo, el único poeta que yo leo, o sea, que yo he leído, porque yo soy más prosista, o sea, yo prefiero más la prosa, prefiero más la novela, prefiero otras cosas que la poesía. No, sí, algún defecto tienes que tener. Seguro que sí, seguro, seguro. Ajá. Y eso es de las cosas que por las cuales también, por ejemplo, ahorita le voy a caer muy mal a mucha gente, me cago en la trova, no me gusta la trova. Pero bueno, es parte de la resistencia, pero es a lo que quiero llegar, o sea... Ahora hacemos uno de todo. La flor, las flores en la revolución están bien para la idea, pero uno también tiene que aprender a organizarse y uno tiene que aprender a entrenar. Te voy a dar mi y uno tiene que aprender a hacer muchas cosas y no tiene que dejar a un lado un ejército porque una revolución, como lo dijo el Che, una revolución sin balas, ¿cómo la vas a lograr? Sí, pero como una cuestión así subyacente o paralela, tenés que también transformar ese odio y esa competencia, esa cuestión canibalesca de la sociedad. La cuestión sangrienta. Tal, la cuestión sangrienta y cuestión, eso de consumir y coleccionar personas. Seguro. ¿Verdad? Entonces el poder viene pues, y eso se dedica a deshumanizar, a quitar toda la ternura que al final nos es lo que nos mueve, ¿verdad? Sí, seguro. Entonces la iglesia ha tenido esta cuestión de ay, no, que no te importe nada, pero que te importe tu familia, ¿va? Entonces se puede ser tierno en casa. Porque la iglesia sí, que se joda. Entonces se puede ser tierno en casa y un buen conviviente, pero eso es una mierda en la calle, ¿va? Ay, yo mantengo muy bien a mis hijos, pero le pego a mi mujer, entonces. Ay, o sea, soy bueno en mi familia, pero puta, en mis relaciones humanas y como jefe soy una mierda, como jefe soy un maldito explotador, soy una mierda de o persona, soy un magnífico abuelo, pero puta, en el conflicto coleccionaba orejas, ¿va? Sí, seguro. De población. Seguro. ¿Va? Entonces, seguro. No. Entonces, promover el amor, promover esa vinculación y esa forma distinta de ver el mundo, también es parte de la revolución, también es parte, sí, de la seguro. Izquierda. ¿Va? Seguro. Hay una, de hecho, es una canción, es un pedazo de una letra de una canción que no escuchamos hoy, esperando escucharla un poco más adelante. Hay un pedazo de esta canción de Último Asalto, una banda de Barcelona, ya es reciente, es una banda que todavía toca. Ellos en uno de sus pedazos de la canción dicen, en una de las frases dicen, destruyo antes para construir. Entonces, si uno quiere, no puedes construir sobre lo mismo. No, si lo quieres no. ver, son como los mayas, o sea, los mayas utilizaban las bases, pero lo que ya no les servía lo destruían. Entonces, ahorita sí tenemos que... Ya en serio tenemos que pensar que hay muchas cosas que tenemos que destruir. Y sí. La destrucción no es pacífica. Es esa, entonces, la destrucción... Y la destrucción tampoco es física. La destrucción es mental. Por eso fue que me gustó también lo del afiche del programa. El hecho que hablaban de deconstrucción. O sea, la deconstrucción al final es destruir. Destruir lo que está establecido. Sí. Desde la palabra, ¿no? O sea, desde la palabra y el conocimiento hay que destruir eso. Y decir, miren... O sea, sí es, pero no. O sea, tenés que ponerlo de esa manera. O sea, que es, pero no es. Porque así es, ¿no? Sí, y es lo que yo decía en un momento dado en el Facebook, ¿verdad? Pero citando algo que no me acuerdo quién. O sea, ¿vamos a ser reformistas o vamos a ser revolucionarios? A la gente, pues, la revolución, la palabra revolución le da roncha. Sí, seguro, y si lo ves pero históricamente... Pero queremos construir de nuevo esto. No, y seguro, no si funcionó. Lo ves vos históricamente, la reforma es conservadora. Sí. La reforma es conservadora. ¿La reforma para qué es? Para callar bocas en algún momento. Bocas que son de grupos de interés. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Pues caer mal, ser anti todo y así. Sí. Yo siento que los ambientalistas son anti todo, ¿eh? Exacto, los ambientalistas, no, y de hecho, fíjate que a nivel mundial, muchos de los punqueros, los punqueros no, son seguro, máximo, sí, pero sí. Ponerle muchos de los mexicanos, muchos de los punqueros mexicanos son activos con los ambientalistas. Sí, rescatando lo que platicábamos con la gente de Hijos, muchos de ellos estuvieron presentes en la resistencia contra el Plan Pueblo Poderoso, el PPP, el Plan Puebla Panamá de inicios de los 2000, y muchos de ellos tuvieron contacto con los punqueros mexicanos cuando se fueron en el lugar que se cuchilló no sé si era de Hong Kong o era coreano, el que se acuchilló cuando fueron las juntas en Cancún a inicios de los 2000, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es parte de eso, o sea, es el hecho de que... Es como las movilizaciones que hubo aquí en Guatemala el año pasado. O sea, es el hecho de que hay mucha gente, hay mucha diversidad. Es el único espacio que en muchos sentidos tiene expresión. Mucha gente criticó a personas que hicieron, veámoslo así, ¿no? O sea, una fiesta electrónica en las movilizaciones. Ah, sí. Y que pedían así como manifiesto psycho. Exacto, necesitamos plata para meterle gasolina a la planta para seguir sonando, pero es que eso es parte de la resistencia, o sea, parte de la resistencia no quiere decir que yo voy a tener un ¿qué es? Un mi Engels dándome plata, pues. O sea, mucha de esa resistencia quiere decir que yo voy a poner esa plata. Mucha de la resistencia de los punqueros, por ejemplo, quiere decir así como, mire, mucha, yo tengo un trabajo que me da un sueldo de tanto y yo de este sueldo voy a poner tanto para sacar las fotocopias, para sacar un fanzine. Entonces, de eso se trata la resistencia, de que uno sea parte de eso. Por muy pequeño que sea, al final de cuentas, la resistencia está en la vida. La resistencia no está en lo grande. La resistencia está en lo diario. O sea, hay que resistir, aprender a resistir y existir, como dice Fallas del Sistema. Sí. Porque tenemos que aprender a hacer eso, resistir y existir. Sí. Por eso te voy a pasar el botecito para el bote del café. Ah, con todo, con todo. Ajá, la colaboración, chavo, la colaboración, toda la vida. O sea, mano, nos volvimos a pasar. Eso está muy bueno. Qué bueno. Se puede platicar muy bien con vos. Gracias, gracias. Son las 10:10, 10:15. Comenzamos a las 8:00. Entonces, ay, creo puntuales. Que se nos acabó el tiempo. Entonces, nos vamos a despedir por ahora, pero despedite vos, despedí tu programa porque es tu programa. Bueno, pues gracias, David, por el espacio de nuevo. Y pues gracias a los oyentes que tenemos súper poquitos. Esperando que los oyentes. Se quedaron ahí. Es... esperando que los oyentes próximos o los que nos escuchen ya cuando puedan descargar el programa sean más. Y pues. Compartir, ¿no? O sea, tenemos que aprender a democratizar los espacios. El espacio democrático por excelencia en estos momentos y en estos tiempos posmodernos es el internet. Entonces, aguante la resistencia, aguante la radio clandestina, aguante la radio urbana, aguante lo radical democrático, aguante la democracia directa, aguante el rojo. Saludos uh-huh. a todos los amigos del rojo. Y cremas, algún amigo crema tendré por ahí, pero bueno, al final todos son rojos, mis amigos. Y bueno, saludos para ellos y terminamos con el último set de música. Va a ser música latinoamericana como tal, sudamericana. Vamos a comenzar con Odio a la Sociedad, es una banda que se llama Curas Boom Hoy, son chilenos. Van a estar de gira por nuestro país, van a estar de gira, de hecho no. Comienzan en mayo. Entran mayo, comienzan Perú, después de Perú se vienen, empiezan a subir, pasan Costa Rica, pasan El Salvador. Posiblemente, si todo sale bien, tocan aquí en Guatemala. De aquí a Guatemala se van a México, de México suben a los Estados Unidos y culminan su tour en Cuba. Entonces, la banda esta son skins, todos son skins rojos. Es una canción que se llama Odio a la Sociedad. Después viene Flema, una banda argentina que en los 90s fue su furor. El vocalista de ellos se suicidó. La canción se llama Si Yo Soy Así. Pónganle coco a la letra. Tiene algo que ver con todos estos nuestros amigos que les gusta meterse sustancias, etcétera, pero que al final de cuentas no son diferentes a nosotros, porque si vos no sos de la gente que hace la resistencia desde no consumir sustancias, pues bueno, escucha la letra. Pues con eso se los dejo. Y por último, terminamos con 2 minutos... una de las bandas icónicas de Latinoamérica, una de las bandas que muchos de los que nos gusta eso, hay canciones que de una u otra manera nos van a recordar cuando, por ejemplo, patinamos, cuando, por ejemplo, tuvimos una novia, cuando, por ejemplo, compartimos con amigos. La canción se llama Mosca de Bar. Es una canción que nos resume el hecho de ir a un bar. Esta canción de... Hay algo que hacemos como parodia con esto, ¿no? Porque... uno de los bares que menciona se llama La Perla. Saludos a la gente del río Perla, ahí en la 7ª Avenida, que ha sido inspiradora de esta canción. Esperando que, pues, nos sigamos viendo en las calles y tener otro espacio en este lugar. Y de nuevo, gracias, David, por el espacio. Y pues, sí, siempre estando aquí abiertos para venir a compartir, a platicar y a chachalaquear, como diríamos en buen, no me gusta la palabra chapín, porque denota muchas cosas, pero como guatemalteco, pongámoslo pues, porque tenemos que ponernos regionales, ¿verdad? Y de nuevo, Radio Urbana Radicalmente Democrática, buenas noches, esta fue la programación rockera del viernes, salud. Nos vemos, esto fue Rock Conciencia en Radio Urbana. Mira la degradación, siente el falso sentimiento. Se lo va de Enrique. Bueno, las ciudades son las hijas del miedo a la selva. Ya en el trazado de la ciudad descubrís que la rectitud que tiene la ciudad, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas, está todo construido para que un burro ciego camine por ellas, ¿no? El bar, yo creo que es lo que... los últimos pantanos de la selva, los últimos lugares en donde existe el riesgo. Porque ¿qué es lo que no es el bar? Y es el lugar donde Cuchicuchi va construyendo esa pequeña vida que te deja respirar la ciudad, donde tenés que conformarte con a ver si tenés hijos, escribís un libro, vas a... El bar es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, del peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el bar es, sobre todo, es el no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad.